Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robby para ustedes, empezando una nueva charamusca, un poco gangoso como siempre, un par de veces al año vengo con gripe, esta es una de esas veces. Omarcito, buenas noches. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 341, grabado el martes 18 de diciembre del 2012. Mara, se nos acabó el año. Este será quizás posiblemente el último episodio del año de nosotros, o tendremos uno la próxima semana. No creo, sabemos. Que la otra semana tenemos un programa, está por confirmarme la invitada. Pero depende de qué pase el viernes con los mayas. Claramente. Pues, sí, claramente. Pero yo tengo confianza en Dios que aquí vamos a estar el martes. Bienvenida. Ale también. Hola, Ale Mejía, bienvenida. Hola, un gusto estar de nuevo en el programa, aquí sustituyendo al Guío, que no pudo estar con nosotros. Hay que revisar el código de trabajo para ver cuántas faltas. Sí, hay injustificadas. Sí. No, aunque está muy bien justificada sus faltas. Y nos hace falta y le mandamos nuestros mejores deseos siempre al Guío. Así que bienvenida, Ale Mejía. Gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarme. Bueno, estábamos hablando hace un poquito acerca del podcasting y de cómo a veces es como estar escuchando una conversación que nos interesa. Y Omar decía que era como cuando estás en un restaurante. Sí, no, todo empezó porque estábamos hablando de algunos podcasts que hay por ahí que se ven como que están demasiado bien producidos. O sea, es un show que tú lo ves y, puchica, esto debería estar en la televisión y no en internet. Porque se ve... No sé, le han dado mucho polish. Muy estructurado. Demasiado estructurado y como que tiene un libreto, ¿me entiendes? Entonces están siguiendo el libreto. Entonces, sí, pues está bien para ciertos medios, pero yo siento que para internet la conversación debe ser un poco más fluida, más natural, un poquito más espontánea y no tener miedo de descarrilarte, pues si en la charamusca... De en realidad de eso se trata el show, weá. Sí, yo creo que terminamos el show y ni nos acordamos de cómo fue que empezamos hablando de... Sí, a veces agarramos carreta con temas que no teníamos planeados al principio. Exacto, entonces la pila siento yo que debería, para agarrar a una audiencia desde el inicio, debería ser más bien que, hey, esa conversación me parece interesante y que están hablando estos locos, ¿verdad? Como el equivalente de estar sentado en un restaurante y ver que en la mesa de la par... está un chero hablando de una forma como posiblemente muy, muy seria con una chera. Me da como que está, como que le está, como que le va a quebrar. Ah, ajá. Sí, es. Está, es. Entonces, puya, vos estás clavado, papá, sí, echándote como... todo el rollo. Todo el rollo. Empieza desde ver, o sea, si la chera llegó primero, si lo está esperando. Yo creo que hay varios tipos de conversaciones. Ajá. Que se dan en restaurantes. Sí, sobre todo cuando las mesas están como muy juntitas. Ajá. Sí. Yo con cheros y cheras, una conversación siempre es esa, ¿verdad? Cuando ves que le están dando en la nuca a alguien, que lo va a quebrar o la van a quebrar, ¿verdad? Esa conversación es fea, ¿verdad? Sí. Pero querés ver el desenlace. Pues sí, vos que estás bien clavado ahí viendo, ¿eh? Sí, a veces... Es más, te están hablando a alguien a vos, ¿eh? Y vos te haces... Espérate. Sí, o a veces... Yo creo que el escenario es así, vea. Llega, está una chera sola, clavada con el celular. Primero está solamente viendo la hora, quizás mandando mensajito, no sé qué. Uh-huh. De repente, la cara le empieza a cambiar. Uh-huh. Vea, ya está como... ¿Dónde está este bicho? No sé qué, no sé cuánto. No vino, no sé qué. Y uno siempre quiere ver a qué horas aparece el tipo. El susodicho. Y después que empieza... Ya la conversa. Pasar, ya a hablar, vea. Sí, no. Y fíjate que... yo tengo una foto de Robby. Ajá. Cuando fuimos a comer las como 2 semanas. Una foto de Robby chateando. Ajá. En la mesa. Entonces, bueno, tomé la foto y la mandé Y la mandé al grupo que tenemos nosotros en el WhatsApp, ¿verdad? Ajá, cabrón. Y yo, para eso lo traigo a este, a almorzar solo para que pase. Y estaba escribiendo eso cuando él me tomó una foto de mí. Ajá. Y la subí. Entonces, en el chat tenemos los dos chateando, ¿verdad? Uh-huh. Pero si se llega a dar una de estas conversaciones, de esas que vos, güey, la más, ¿qué está pasando en la mesa de la par, verdad? La uh-huh. va a quebrar o le va... Uh-huh. Fíjate que ni chateas. No, y pones el teléfono hasta en silencio, lo pones, sí. Porque no me voy a interrumpir, porque esto está bueno. Sí. El otro día en el Starbucks yo experimenté, era como estar en el estudio del Latin Tech Talk. Ajá. Estaban unos chavos con aquel debate entre Mac y PC y no sé qué, y hablaban y hablaban, y con mi otra amiga... Y la Mara metiéndose en la conversación. Nos quedamos calladas con mi chera, escuchando todo lo que estaban diciendo, porque era como presenciar... Da ganas de participar, de opinar. Mire, yo, como usuario, sí, va. Sí. No, lo otro, porque nos hemos volado... Bien, me acuerdo, con mi mamá estábamos en el Rosal. Ajá. Íbamos cenando con mi mamá, y ahí las mesas están como bien cerquita. Uh-huh. Yeah. Entonces, sí. La mesa que teníamos, o sea que, de verdad, solo que hay una persona medio que de lado. En la terracita, uh-huh. Hay una. Hay un espacito que da a la terracita, uh-huh. Pero eso lo... Debería ser una mesa, pero hay dos mesitas. Uh-huh. Y como éramos dos, entonces nosotros habíamos dos aquí. Aquí había un tipo y una chava. Uh-huh. La onda es que... Nosotros comiendo, ¿verdad? Y platicando, pero... Era bien como porque el chavo le decía... Sí, mira, es que no va a pasar nada. Siente lo más natural. Oh, oh. Y la dicha... No, es que no. Es que yo, para mí... Yo me estaba esperando. Y que, no, que... Ay, que mira, que no, dándole una gran terapia. La convenza, estaba sí, en que la convenciéndola. Y mi mamá, yo... No cambie mesa, por favor. Esa es conversación si no, que no sí, quiero saber. No cambiamos. Era como bien incómodo. Yeah. De ahí lo otro que me pasó hace poco. Que estábamos en el Pollo Campero. Con mi suegra, mi esposa, Pablito y yo. Estábamos platicando. La onda es que empezamos a hablar de este tema. Que había salido en los diarios y conversando sobre eso. Y entonces que conocíamos gente, que no sé qué. Cuando menos sentimos, las mesas de la par estaban hablando de lo mismo. Ah, entonces, ¿se contagió? Sí, cabal. Que es como, no, si mira, si yo leí el diario, que no sé qué. Yo empecé esa conversación, es mía. Pero siento que por ahí anda la cosa, ¿verdad? Esa es la pila detrás de... Siento yo, ¿verdad? Y de nuevo, esto es súper subjetivo. Y cada quien puede tener una opinión. Y cada opinión es válida. O sea, hay shows de shows para toda la gente. Pues en realidad, hay gente que le encantan los shows ya así producidos y bien, bien encajonados, estructurados, etc. Y hay gente que le cae mal los shows como los hacemos nosotros que nos vamos por las ramas y no terminamos a veces, no regresamos al tronco, pues. Hace la rama, se pega con otro palo, sí, ahí arriba, y después con una liana, y después acabamos. Cabal, ¿no? Sí, fíjate que a mí me encanta el de Harvard, el HBR IdeaCast. Yeah. Uh-huh. Buenísimo. Me encanta la chava como lo lleva, una chava de apellido Green. Uh-huh. Porque el show sí tiene como cierta estructura básica, uh-huh. muy básica, pero es siempre una entrevista. Y la chava, eso sí, la chava se mega prepara para la entrevista. Ay, me imagino. O sea, si es el autor de un libro, ha leído el libro, ha leído los reviews del libro, ha leído no sé qué. Entonces... Y me imagino que prepara quizás una intro ya escrita. Entonces, cabal, dice una intro escrita de 20 segundos, 15 segundos, una cosa muy corta. Ah, y después es charamusqueado. O sea, empieza a hablar con el chavo... Pero ella no le empieza, no es como que no sabe nada, pues no es de caja negra, sino que le empieza a hacer preguntas, pero sobre incluso dudas, que le mira, fíjate que en el libro me pareció interesante tal cosa, pero me quedo con tal duda. Uh-huh. Y entonces la persona con la que está hablando ya contesta sobre eso. Y bueno, y de repente que sale algún chascarrillo, que de repente... Uh-huh. O sea, yo creo que es como una mezcla bien bonita. Y entonces es una conversación bien interesante. Aparte que la niña esta tiene un tono de voz bien bonito, ¿verdad? Uh-huh. Ah, eso es un plus. Entonces eso ayuda. Porque sí, claro. Tiene un tono de voz uh-huh. bien bonito y hace buenas preguntas. A mí me ha pasado ya que he escuchado... A mí me gusta un montón el acento inglés... y escocés. Mm-hmm. Aunque me cuesta un montón a veces entender el escocés, depende de la persona. Pero mujeres hablando en inglés de Inglaterra y con acento escocés, wow, es increíble. O sea, es sexy. No sé, fíjate, es un efecto hipnotizante para mí. Como challenging. Ajá. ¿Te lo imaginas? No, fíjate, no es challenging, sino que simplemente me gusta un montón. Uh-huh. O sea, es hipnotizante. En mi caso es como que clic. Tengo que escuchar más. Esa voz para mí es increíble. Es que hay acentos que llaman la atención. Como oír cheras colombianas. Ajá. Ah, claro. El cantadito que tienen es... A mí me parece bien. A mí me gustan las argentinas, por ejemplo. El cantadito de las argentinas. Cuando te hablan de esa forma. Sí, quizás el argentino sí. Es como un poco más... A mí argentino no mucho. Es más a lo italiano. Pero los italianos también. Ese italiano... La forma en que... estructuran la oración. Ah, y por supuesto... El ritmo. Y por supuesto, brasileñas hablando español. Bueno. Uy, ¿cómo hablan? No, brasileñas no importa que hablaran, francamente. Hipnotizantes por otra razón. Igual te lo imaginas bailando samba, digo, sí, con plumas y toda la onda. pero bueno, así que eso estaba hablando de esas conversaciones. Yeah. Y mire, hablando eso de quiebres feos y eso, ¿cuál ha sido el peor quiebre de ustedes? Huela. Quiero ver el peor quiebre. Fíjate que a mí me ha tocado quebrar todas, a excepción de una vez. Ajá. Y esa dolió. Y fue quizás de las primeritas. Y dolió tanto... Que después dijiste, no, yo quiebro. No. Ya cuando veías que la vi, no, yo hoy quiebro. Yo quiebro. No, fue quizás... Ahí fue cuando... Mira, uno de bicho es tonto, ¿verdad? Ajá. Uno se clava un montón y toda la onda. Y después te quedas pensando, qué baboso. O sea, ¿por qué? ¿Verdad? Si estaba en lo mejor de la vida. O sea, será decir, vaya, pues está bueno y ya, ¿verdad? Salud. Salud. Y buscar... ¿qué más haces, pues? Porque... Claro. Pero uno se clava un montón y puchi que... En ese momento es el fin del mundo. Exacto. Entonces, esa, la única vez en la vida que la persona me quebró a mí, esa para mí fue la peor de las peores. Y ya ni me acuerdo ni cómo era, pero solo me acuerdo que pasé. Pero ¿dónde fue? No sé, no, yo, Omar, siento que no tiene plan de que haya sido como dramático, así como show, no, vea. Sino que más como, no. Como pacífico, como vaya, no sé qué. ¿Que yo iba a hacer algo? O que la otra persona iba a hacer drama y show. Quizás no. No. ¿Pero a dónde fue? No. ¿A dónde fue el lugar? En la escuela. Ahí estaba en la escuela. Estábamos todavía en la escuela americana. ¿En un break? Fíjate que sí. Fue en un... No creo si fue justo antes o después de clase. Una cosa así. Y ahí que... es chorcholado. Cabal. Y quedé como... ¿Qué? ¿What? ¿Y el quiebre más yuca? ¿Quiebre más que vos has hecho? Yuca. Fue con una chera que era obviamente demasiado joven para mí. Estaba muy chiquita. Yo ya estaba en la universidad y ya estaba en el colegio. Y fue como que... Mira, no puedo. Y la chera sí estaba un poco... Ey, no la conocí. Estaba un poco... enamorada. Fue como que bien difícil. ¿Cómo le dijiste? No, mira, no. Cabal, así, no sé, no. muy yuca la diferencia. Ahora, ya hubiera sido no tan distinta la diferencia. Es que, no sé, uno también. Sí, es que a veces uno se toma las cosas muy en serio, fíjate. El timing, ajá, cabal. A mí me pasó con una chera también. Yo tenía 20. Pero es que tú con tu esposa se llevan bastante. Bueno, 5 años. ¿Cuántos se llevan? 5. 5 con Caro. 5 con Caro. Y esta niña tenía 16 y yo 22, 21, 22. Sí, o sea, era lo mismo. Era más o menos lo mismo. Lo único que ya... Es que entre 16 y 22 se siente una gran diferencia. Aunque de repente de 22 a 20... ¿Qué es? El problema, ¿sabe cuál es? Es que ya cuando la chica subió a los 20 y la Juana... Ya hay conversación. Ajá. Pero cuando todavía anda en los 16 y uno anda en los 20 es... no hay conversación. Uh-huh. Porque en algunos momentos no es necesaria, pues, pero eventualmente la querés ver. O sea, es complicado. Entonces, yo no, sí, yo te no sentís mal, pues, porque está bien, bitch. Entonces, cabal, igual fue como una decisión igual que la de Omar, pero bien dura. Una decisión dura. Y difícil, sí, porque explicarlo, una ¿verdad? Parte de ti te dice, no seas maje. Y otra parte te dice, no, haz lo correcto. Y entonces terminas haciendo lo correcto. Pero terminas haciendo lo correcto y... Y sintiéndote maje. Y sintiéndote maje, haciendo lo correcto. Y en el caso este, lo mismo que yo sentí cuando tenía 15 años y alguien me quebró, posiblemente lo estaba sintiendo esta persona. Sí. Y yo lo logré manejar de una forma y ella no lo podía... como asimilar o aceptar o no sé qué, ¿verdad? Entonces, era como más yuca todavía. ¿Y usted, Ale? Clingy. Yo en el colegio, yo me quería zafar de alguien el último año de colegio, uh-huh. como en el ya para los últimos 3-4 meses uh-huh. del final de mi vida en el colegio. Y corté cabal para un segundo, teníamos dos recreos, para el primer recreo. Yo, mira, o sea, ya no. Y la culpa es que las dos personas éramos un poco explosivas. Ay, y Dios. Así, vean. Y se enojaron. Se enojó. Él estaba como no, llora, sí. como súper mal, como triste y todo. Y yo estaba como de piedra. Como insensible sí. y mala. Corazón. Fui de bien piedra, mala. Corazón. Fui un poco mala, pero. Al final a mí me tocó ser así un poco malo también a la hora fue, de... Fue raro porque todavía nos quedaban un par de meses en el colegio. Era esa época en la que hagamos fiesta de pregraduación y la graduación y no sé qué y no sé cuánto. Pero después él y yo regresamos. Y después él me cortó, entonces fue como... ¡Ay! Fue payback. Payback. Sí. O sea, y lo sintió así. Fue por revenge. Sí, fue... No fue algo planeado. Creería yo. Pero... Hasta ahorita está cayendo en cuenta. Sí. Ale, le tenemos noticias. Sí, fue un plan. Fue y así fue está. Vamos a abrir la puerta. Ahí, detrás de la puerta número 2. ¡Qué fácil! Sí. Te voy a empezar a contar. Y él en su journal. Week number 2. Ale todavía no sabe ni presiente lo que le va a pasar. Voy a esperar a que sea la noche del sí. baile. El y gatito llegaré, que le regalé. Y llegaré con otra. Sí, era incómodo porque ya a esas alturas del año, el anuario del colegio estaba impreso. Entonces, y ustedes salían juntos en todas las fotos. Estábamos juntos. Ah. Y no decidimos hacer una pareja de prom, sino que hicimos un montón de parejitas de prom y ahí estábamos. Entonces fue un poco así como... Ah, sí. Fue un mal momento. Sí, no la vio a largo plazo ustedes no. tomarse esas fotos. No, y... es que sí. Hasta en el momento que estaba tomando la foto ya medio sabía, ¿verdad? Sí, usted estaba... Dale, está... No. No tomé la foto, no tomé la foto. No. Ya no... Como en el álbum... Volteaba tenemos... siempre la cara. Sí, fíjate que tenemos unas fotos en una fiesta... Uh-huh. De un pan cuando trabajaba mi mamá uh-huh. y me llevó a la fiesta porque era fiesta uh-huh. navideña y pues sí mamá no tenía con quién dejarme, entonces me llevó a mí. La cosa es que viendo las fotos de la fiesta del banco, había una pareja que en todas las fotos aparecían de espaldas. No. Y entonces después con todo mi mamá que vea que andaban ahí en la jugarreta. Ay, Dios. Así incómodo que, esa situación. Sí, cabal. Estarse ocultando en las cámaras. Uh-huh, uh-huh. Pues, para mí, lo más yuca es que peor que te corten es que no te corten. Que no te digan nada. Ahí te pasó eso. Sí, vos vieras qué feo un correo. ¿Por correo? Un correo electrónico. Estimado Roberto, sí, por este medio, interese? ¿Te acordás que ibas a venir a verme de la noche? Ya no vengas. No. Sí, no, es que fue bien yuca porque me di cuenta de algo y entonces derivado de ese algo que me di cuenta, me mandaron un correo explicando el por qué y que mejor ya no. O sea que lo que te diste cuenta era que double timing, estaba haciendo horas extras. Sí, que había una doble jugada y entonces yo me di cuenta y Double dribble. Sí, uh-huh. Y me mandaron un correíto explicándome. Ah, y diciendo la explicación fue como sí, que... adivina qué, tu número no fue el ganador. Oh. Entonces sí, mala onda. A mí me cortaron por Skype. Pero, no, o sea... ¿Y andabas, andabas allá? Estaba a distancia, pero fue una época del año bien fea. Yo vivía en Michigan. Uh-huh. Fue en invierno. Yo estaba sola en mi casa. Uh-huh. Afuera habían como 5 pies de nieve. Fue bien feo. Yeah. Uy, pero... es como... O sea, usted abría la puerta y veía nieve para arriba. O sea, arriba, fue como... Sí. Yeah. Bueno, sí, bueno. Los quiebres. El peor quiebre que yo hice, el más yuca, no tuve valor de decirle las razones verdaderas a la chera. Me levanté una, debo admitirlo, fui un vil cobarde. No. Ay, levanté una paja. ¿Y qué dijiste? ¿Qué yuca? ¿Paja dijiste? Todavía no digas la razón verdadera, pero ¿cuál fue la paja? Todavía me siento... Bueno, la razón verdadera es que... La chera era demasiado buena gente. Ajá. Ok. Y yo no andaba... Demasiado malilla. Y yo no andaba buscando nada serio. Ah, ya. Yeah. Entonces, la chera era super nice. Uh-huh. Y yo no quería como se... Yo sabía que se estaba clavando y yo la verdad no quería... No, yeah. No quería sí. Como continuarlo. Pero no tuviste... Bueno. Pero no le corazón. Podía decir eso. Sí, o sea, porque sí, era sí. Bien chuca decirle... Mira, o sea, francamente... Entonces... Uy, fue bien mala onda lo que mira cómo no se siento, llama. No me siento orgulloso de eso, pero le dije que me habían aceptado en una universidad en Estados Unidos y que me iba. ¡Hijo! Y siempre te miraba todos los viernes en la noche y los sábados en la noche. Era cierto. Fue un par de meses. No, era cierto que yo estaba aplicando. Ajá. Y era cierto que me habían, aceptado. De hecho, me habían aceptado. Pero yo ya había decidido no irme. Entonces... pero ella sabía que yo estaba aplicando y sabía que había una probabilidad que me aceptaran y que había una probabilidad que me fuera. Y en ese tiempo yo no creía en las relaciones a larga distancia. Entonces, ella sabía que si uh-huh. me aceptaban, pues ahí iba a terminar, ¿verdad? Uh-huh. Y la verdad que cobardemente le dije que había decidido irme, cuando en realidad no era cierto, pues. Pero pues sí, así es el fútbol. Me disculpé años después. De mira, nunca he visto una película que se llama 500 Days of Summer. Ah, esa película es buenísima. ¿No? Es precisamente de lo que estamos hablando, fíjate. Ajá. Uh-huh. Sale la Zoe Deschanel. Joseph Gordon-Levitt. Ajá. Uh-huh. Que es un chero que trabaja en una... Hacen tarjetas de Navidad. Hacen tarjetas. Tarjetas, sí, tipo Hallmark. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Y el chavo este hace cabal tarjetas y escribe los slogans y el dibujito alrededor de la tarjeta y todo lo onda. Y ahí trabaja la Zoe Deschanel, que es la secre del jefe. Es la chera nueva que se acaba de mudar de estado y llega a y LA. El y no chavo sé cabal, desde el momento que la ve, puya, mano. Vos sos. Esta es la bicha con la sí. que vamos a casar, que no sé qué, que no sé cuándo, bla, bla, bla. Y... para hacerte la historia larga, uh-huh. El chavo viene y al fin logra agarrar el suficiente courage y los amigos le ayudan y ¡pal! Le dice a la chera y empiezan a salir. La chera le gusta el chavo y después comete el error el chavo de decirle que la quiere. Uh-huh. Y entonces la chera ya ahí como que no, y precisamente eso, o sea que la chava, mira, o sea, yo no quiero nada serio. Entonces... Sí, es que es bien yuca. Y es bien yuca. Y el chavo súper, súper enamorado de la bicha y no sé qué. Y después está deprimido. Es que la chera se casa. Después ajá. de que la bicha... Es que yo no ando buscando nada serio. O sea, yo no quiero nada serio con nadie. Y después se casa con otro con chavo. Primero que... Con el primer chavo después de él. Dije, puy. Entonces el chavo... Pero... Puta, yo pensé que no estaba lista, que no sé qué, que no sé cuándo. Y la chera le dice algo que... ¿Sabes qué? ¿Ah? Es que con él yo sentí lo que contigo nunca sentí. Entonces fue como que... Voy a ver. Una razón bien válida. Pero vaya, pero después el chavo deja... Él estaba estudiando arquitectura y entonces después el chavo como que sí tiene aquella gran etapa de depresión. Pero yeah. después dice, bueno, no, voy a buscar un trabajo en arquitectura y a salirme de esto, de las tarjetas, porque no es lo que quiero para mi futuro, bla, bla, bla. Y después conoce. Ah, se va. Bueno, se va a un a una entrevista de trabajo. Ajá. Ah, bueno, el chavo tiene un su a, un lugar que es su lugar favorito en todo la ciudad. Porque se sienta ahí y mira los edificios y se ven todos los edificios bien chivos. Entonces ese es su lugar favorito, es un bench en un parque con no sé cuánto. Y ahí llevaba las obras de Chanel a cada rato y para platicar de lo que fuera. La cosa es que estaba en la entrevista de trabajo y entra una chava. Bien bonita también, ¿verdad? Entonces la chera le empieza a preguntar, ¿vos estás aquí por el job interview? El chero, sí, sí, cabal, job interview. Ah, yo también. Entonces, ah, o sea que eso nos hace competencia, sí. Ah, pues entonces, I hope you don't get it, ¿verdad? Uh-huh. Y la chera, ah, igualmente, yo espero que no. Y empiezan a tener así, a hablar, y se empieza como medio a gustar, ¿verdad? Lo que están diciendo, por lo menos. Entonces hablan del lugar este donde él, de su lugar favorito, de la chera. Ese es mi lugar favorito de toda la ciudad también. Y el chavo, pues qué raro, pero nunca te he visto ahí. Posiblemente estabas ocupado con algo más, le dice la chera. O sea, la chava lo ha estado viendo toda la vida. Imagínate. Uh-huh. Y entonces después empieza la nueva cuenta, vea. Y ya no es 500 Days of Summer, sino Day que one. La chera se llama Autumn. Como usted, es que la otra chera se llama Summer. Y por eso iba contando los días en, que había estado con Summer. Y de repente, pues, ¿cómo te llamas? Te llamas, oh, me llamo Autumn. Entonces aparece día uno. Ajá. Bien chiva la película, bonita. Así, fíjate que te la contamos. Ajá. Creo bien. Yo que bastante bien, en tiempo conciso. Sí, sí, los felicito, ya no la voy a ver, gracias. No, mira, ya me la mataron. No, sí, es cosas que pasan. Hubiera puesto por lo menos un spoiler alert, ¿verdad? Sí. Bueno, si usted iba a ver la película. Sí. Véala, que en todos modos está chiva. Ya le contaron de qué se trata. No, y además la sobrina de Chanel, qué mujer más bonita. Y Joseph Gordon-Levitt también es guapo. Yeah. Pero, ¿cómo llegamos a hablar del tema de los enamoramientos y no sé qué? Ah, creo que por las cosas que juntábamos en la mesa. Ah, de la mesa. Sí. Sí, esas cosas que pasan, vea. Sí, pero, sí. Pero bueno. Right. Señores, ya estamos al fin casi del año. Antiguo Cuquetlán es un desastre. Bueno, no es un desastre, es súper bonito y fabuloso y todo lo que usted quiera, pero vivir aquí es un poco, ¿cómo podemos decir? Es un ejercicio en la paciencia, ¿verdad? Porque la calle principal la cierra un... Para todo, o sea, todas las celebraciones son en el parque principal, entonces cierran la calle principal, entonces llegar a mi casa o salir de mi casa. Un dolor de cabeza. En una prueba, en paciencia. Y es que están bien pegadas todas las fiestas patronales, ¿vea? O sea, después de la Virgen de Guadalupe. Fíjate que lo bonito es que en Santa Tecla también hay fiestas patronales ahorita. En la mera subida aquí para llegar al Indio, hay una valla publicitaria enorme. Y ahí están todos los eventos que van a haber desde noviembre hasta enero. Entonces, es bonito porque ahí te pones al tanto de que va a haber tal... Ah, mira, al fin de va a haber tal cosa. Vengamos con los niños. Uh-huh. O va a haber un parade de tal cosa también. Ya van a verlo. Lo vamos a ver. Para nosotros es chivísimo porque casi todos los desfiles pasan enfrente de la casa. Solo salen a la terraza. Ni a la terraza, allá afuera, a la acera. Ah, sacamos unas sillas, ponemos nuestras sillitas, nos sentamos y ahí empezamos. ¿Y qué tipo de desfiles pasan? Vengamos. Pasaron el desfile del correo, donde ahí están Santa Claus y la Milagros en una... Una carroza. En una como carroza, pero es un pick-up. Oye, pero es una gran bajada esa. O sea, no, pero tienen que ir compresionando. Sí. No, vienen en subida, vienen subiendo. Ah, subiendo. Ok. Sí, porque eso, un freno mal puesto y... Es cosa seria, sí. Ahí, sí. No, la que yuca es la de los niños dioses. Ajá. Porque esos vienen caminando con los altares de los niños dioses desde abajo hasta acá arriba. ¿Desde dónde? Me imagino... Desde el casino colonial. Creo que desde el casino. Hasta una acá, buena subida. Sí. Con que en carro se cansa uno. En carro, sí. Y así caminadito y cargando el niño Dios en la urna. En la urna es... ¿Y cuántos niños dioses son? Son un montón en realidad. No sé el número exacto, pero sí... Pero es que son de las profesiones y todo eso. ¿Y eso iba a preguntar. ¿Cómo se diferencia? ¿La diferencia entre cada...? ¿En cada niño Dios? Bueno, es que cada niño Dios... lo hacen dependiendo del milagro que te concedió o de la o de lo que le estás pidiendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí tienen niños dioses que son soldados, por ejemplo, porque les concedió que después de X cosa él regresó el papá de la familia que era soldado. Entonces va. Hay niños dioses policías. ¿Por qué? Porque, porque él es policía, él no sé quién, que anda en tal lado y por eso se acuerdan de él de esa forma. Entonces cada quien, hasta es paracaidistas, hay de todo. Hay de todo. Bien, bien interesante la cantidad y variedad de niños dioses que hay y cada uno tiene una historia. Y lo bonito es averiguar la historia. La historia. Pero entonces historia. Es como que cada quien puede hacer un... O sea, es algo ¿sí? libre. Yo puedo hacer un niño dios y... Sí, exacto. Ir ahí. Exactamente. Esa es la pila. Un niño dios leyendo. No sé si... Yo creo que como todos los tienen que poner allá, los dejan en la iglesia. Creo que hay que hablar con el párroco y toda la cosa antes de diseñar. De diseñar y armar el niño dios. El niño me imagino dios. Que lo tienen que... Con el altarcito que le hacen, porque le hacen con tiene que haber como especificaciones. Cabal. Sí, cabal, no va a haber como que un niño dios. Que no sea del mismo tamaño, por ejemplo. No tanto. No, o sea, es de todos tamaños. Es de todo tamaño. Sí, pero no de una profesión que no es... Que no va de acuerdo con la iglesia, pues, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Como abogado. Puede ser un niño de abogado, ¿no? No, yo... no son bromas. Pero, ¿qué podemos decir? No sé, diputado, no sé, alguna cosa así. Bueno, mire, y hablando de lecturas y contextos, ¿qué onda? ¿Cómo está Contextos, Ale Mejía? Contexto está súper bien. Si no han ido a la biblioteca en Santa Tecla, vayan. Para el otro año tenemos nuevos proyectos, tenemos tres nuevas bibliotecas que vamos a estar abriendo. Tres nuevas bibliotecas. ¿A dónde? Que llamamos Núcleo. Ajá. En centros escolares en Sonsonate y La Libertad. Todo wow. En el área rural. Y estas, seguimos trabajando con nuestras bibliotecas que ya hemos establecido los años anteriores y vamos a empezar a crear redes. Para que se presten libros. Para que se presten libros entre ellos, para que los maestros... Siempre nuestro compromiso es más enfocado a los docentes. Uh-huh. Sabemos que la calidad educativa basada en los recursos no hace la diferencia, sino que tiene que ir este proceso de formación docente en todo lo que hacemos. ¿Cuántos docentes capacitaron? El año pasado, si vemos en la memoria, solo para... Para que haga memoria. Para estar súper accurate. Nosotros directamente formamos 23 maestros, pero estos maestros trabajan en red y logramos llegar a 30 maestros más. Y luego, por nuestro trabajo con el MINEL, llegamos a 375 maestros de manera indirecta. Entonces, si hablamos ya de estudiantes, directamente beneficiamos 700. Y luego este efecto multiplicador nos permite llegar a más o menos 11,000 estudiantes. ¡Wow! Pero este ¿y todos trabajo... esos son más o menos de qué edades? Nosotros trabajamos con todo el centro escolar, pero nos enfocamos en el área inicial. Uh-huh. Desde parvularia a primer ciclo. Quizás para la gente que nos esté escuchando y que tal vez no ha oído los podcasts de Contextos antes. Contextos es una fundación. Somos una organización. Es una organización. Sin fines de lucro. Sin fines de lucro que ayuda a desarrollar la lectura analítica. Nuestra misión es... nosotros establecemos bibliotecas escolares para que los niños aprendan no solo a leer, sino a interpretar, a analizar y a crear. Y lo hacemos a través del establecimiento de bibliotecas escolares, un programa de formación docente y el involucramiento de la comunidad. Entonces, adicional a este programa que tenemos de formación docente, que va paralelamente la biblioteca escolar con un programa bastante intensivo de formación docente en la que nuestro equipo se traslada al centro escolar casi todas las semanas. Tenemos un nuevo programa que denominamos iPass. Uh-huh. La idea es llegar a jóvenes considerados en riesgo social en un programa contraturno. Es decir, si van a la escuela en la mañana, nosotros trabajamos con ellos en la tarde y viceversa. Y utilizando un modelo de un taller de lectura y escritura, lo hemos combinado con el iPad y diferentes aplicaciones, con el objetivo que los estudiantes vivan este proceso de lectura, este taller de lectura y escritura, para producir un cuento con el iPad. Entonces, ahora hemos trabajado con 40 jóvenes en la fase piloto. Hemos tenido resultados increíbles en los que ya los jóvenes están produciendo su propio libro. Eso va más allá de la copia, más allá del dictado, de la memorización. Hay un proceso de pensamiento bastante reflexivo, bastante interno, y la capacidad después de los jóvenes de decir, este es mi trabajo, y sentirse orgulloso de ese producto que ha creado. Entonces, sí, la verdad es que Y lo ven inmediatamente porque lo están haciendo en digital, en el iPad, ¿eh? Sí, y luego la posibilidad de compartirlo. Cuando hace unas semanas que estuvimos, el equipo de Contextos estuvo en Washington, D.C. y en Concord, New Hampshire, esa vez que no nos pudimos conectar. La idea es que un joven acá en El Salvador pueda compartir su historia con un joven de padres salvadoreños en Washington, D.C. Y están, hey, ¿qué estás leyendo tú? ¿Qué estoy leyendo yo? Este es mi libro, este es mi cuento, esta es mi historia, este es mi cuarto, esta es mi casa, esta es mi escuela, y que pueda haber ese intercambio. Entonces, uh-huh, es súper poderoso cómo esas historias se pueden empezar a entrelazar. Nice. Wow, buenísimo. Bueno, chivísimo. ¿Para el otro año qué tiene contexto, Sale? Bueno, básicamente crear estas tres nuevas escuelas, bibliotecas núcleo, uh-huh, desarrollar con más o menos 400 jóvenes este programa que les estoy contando con iPads, y probablemente desarrollar otro proyectito con más o menos 10 bibliotecas en áreas rurales en el país. Excelente. Y si alguien quisiera montar una biblioteca en un lugar, ¿se puede? Se puede. Sin embargo, nosotros siempre hacemos mucho énfasis en la formación docente, en el componente de la formación, porque los recursos, ellos solitos no hacen nada. Entonces, sí se puede. La idea es empezar a establecer estas alianzas entre el sector privado, los gobiernos locales. ¿Y como cuánto cuesta montar una biblioteca básica, digamos, para una escuela rural? Más o menos puede ir desde $5,000 hasta $10,000. Ok. ¿Y la capacitación docente? ¿Cuánto tiempo tiene que ser? Nosotros lo tenemos como un solo proceso que dura más o menos uno o dos años escolares. O sea, que es sostenido. Nosotros podemos hacer un taller, uh-huh, para un grupo de maestros, no va a tener la misma efectividad. Es que estaba pensando que realmente si costara $5,000 o $10,000, hay un montón de gente que podría ayudar para montar bibliotecas. Pero una vez ya está montada, ¿cuánto cuesta mantenerla y actualizarla? Porque no se quedas con los mismos libros para toda la vida. Siempre tienen que estar comprando libros nuevos, reemplazando libros. Pero ¿cómo se los pueden rotar? Ellos se los pueden rotar, y nosotros, por ejemplo, ahora estamos abriendo estas tres nuevas bibliotecas escolares con más o menos 1,500 a 3,000 libros. Tenemos libros nuevos llegando que vamos a dar a las bibliotecas que ya están funcionando. Uh-huh. Entonces vamos a hacer una donación de más o menos 500,000 libros nuevos. Y siempre visitas de nuestro equipo técnico para trabajar con los maestros, y visitas de los maestros, hacer intercambio con otros maestros, pero en menos intensidad, porque ellos ya pasaron un proceso de formación de dos años. Entonces, luego vamos ampliando así como la red de todos los maestros que han sido formando, que tienen su biblioteca, que empiezan a cambiar. ¿Y el efecto en los niños cómo va? El efecto en los niños es bien interesante. ¿Cómo mejora su producto? O sea, cuando usted ve un cuaderno de un niño de contextos, no ve planas, uh-huh, ¿verdad? La expresión que ellos tienen, es decir, el lenguaje, cómo se expresan, ha cambiado mucho. Cuando nosotros vamos a las escuelas, llevamos visitas, no vemos niños tímidos, ¿verdad? Sino que vemos esos niños que te agarran de la mano y quieren platicar de un tema importante. Tenemos libros, nosotros decimos que tenemos libros de lenguaje bajo y contenido alto. ¿Qué significa esto? Que puede ser un libro de la Segunda Guerra Mundial, pero en un lenguaje que el niño entiende. Entonces, ese niño ahora tiene muchas preguntas y quiere hablar de ese tema. Uh-huh. Sin embargo, no... O sea, el lenguaje y el tipo de textos facilita esa comprensión. Uh-huh. Okay. Qué chivo. ¿Y cómo se maneja? Bueno, no sé si ustedes lo manejan. No sé si se toca ese tema. Pero ¿se manejará el hecho, el tema este de que el niño llega con un montón de preguntas, con un montón de nuevas ideas y nuevas cosas? ¿Hay outlets para que el niño pueda en realidad aprender o platicar acerca de esos temas? ¿O se va a quedar un poco frustrado con el hecho de que, bueno, llego a mi casa con esto y me van a decir que... ¿Qué saber, verdad? Que no sé. Nosotros trabajamos con la comunidad. Uh-huh. Trabajamos con los padres de familia. Ellos llegan, conocen los libros. Ellos trabajan, digamos, no trabajan, pero hacen son voluntarios y uh-huh. participan activamente en la biblioteca. Entonces, el niño lleva un libro a casa y le pide a la mamá que lo lea. Entonces, también tenemos un mecanismo desde la biblioteca escolar en el que desarrollamos círculos de lectura con padres. Se convocan a ellos desde que llevamos los libros. Llamamos a una conferencia a toda la comunidad educativa, todos ven los libros y entre contextos nada más dona los libros y el proceso de formación, pero la comunidad construye su biblioteca. Uh-huh. Tenemos una biblioteca que era una cocina, la tenían abandonada y una de las características que tienen que tener las escuelas que trabajan con nosotros es tener un espacio adecuado para la biblioteca y que ellos lo tienen que decidir porque no es nuestro proyecto, es de ellos. Y entre la comunidad fueron súper creativos para adecuar este espacio. En las paredes pusieron unas varillas de hierro con unas tablitas de madera para que los libros pudieran estar como revistero. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. De repente tenían un estante como esto quizás, y para ponerlo en medio y que del otro lado del estante pudiera también ser funcional. Uh-huh. Hicieron lo mismo pusieron una tablita de madera con un hilo para que ahí pudiera ser otro espacio para poner libros. Entonces, uh-huh. todo ese trabajo es de la comunidad, es de los papás, y sí tenemos un componente para trabajar con ellos. Nice. Chivísimo. Bueno, felicidades, Ale. Felicidades. ¿Cuánto tiempo tiene ya en Contextos? Un año. O sea, yo regresé al país justo hace un año, el 15 de diciembre, y el 16 yo estaba en Web Informática, reunida, trabajando. Entonces, justo acabo de cumplir un año. ¡Ey, qué bien, Ale! Uh-huh. Nice. ¡Qué bien! ¡Cool! Yes. Bueno, ya para ir cerrando, porque ya estamos un poco sobre la hora, ¿verdad? 42 minutos. Vamos con los clasificados. Extra raro los clasificados de hoy. Bueno, Ale, hoy sí se dio la tarea de buscar los clasificados. Y ya tiene unos ahí que la vi bien, bien ocupada ahí. Sí, yo estaba haciendo mi trabajo porque... Ajá. No, todo por apoyar a Guido en la gerencia de Babosada y Media. A ver. Vaya. Hoy la subgerente usted. Como estábamos hablando de este tema, $75 divorcios, 10 contratos y $30 las escrituras. Chica, cuesta. Es caro divorciarse, fíjate. Sí. Y sin contar la división del... La manutención. Sí, y la división de los bienes. No, aquí yo creo que no está ese régimen, fíjate. ¿Cómo no? Si son bienes comunes y te divorcias, creo que tenés que... Cortar ahí todo por la mitad, la refri, el refri sería medio uno. Uy, no, Dios no quiera. ¿Qué hago sin refri? Yo ahorita tengo un roommate. Y ajá. Entonces hemos comprado dos cosas. Sí. Ojo, roommate. Tengo un roommate. Así con la conejita. Orejita de conejo al otro lado. O sea, así fue el roommate. Entonces hemos comprado dos cosas. Un abrelatas y uno de esos abrevinos chivos, porque solo teníamos de los otros y yo no los podía usar. Entonces, abrevinos. O sea, eso me suena que todas las noches. No. Pero entonces todas las noches son vino y atún. Y atún. No. Mira, ¿qué vas a aceptar ahora? Atún o sardina, mi papá, ¿qué quieres? Vino blanco, vino tinto, no. Papá. O sea, tengo escogí. Duraznos del monte. Y petit pois. No, hombre. No, pero de repente ese fue un tema, porque era como, puya, y cuando ya no vivíamos juntos, o sea, no vamos a estar, yo compré el abrelata de no sé cuánto. Es un problema. ¿Quién se va a llevar el abrelata? ¿Quién se va a llevar el abrelata y quién se va a llevar el abrevino? Puede ser un problema. Hay que dejar todo por escrito. Vaya, ofrecemos comida para grupos pequeños, máximo 50 personas. O sea, no sé si grupos pequeños de niños o gente bajita o cómo, vea. Grupos pequeños, no puede ser más de un metro. Sí, no sé. Panes migueleños, Montserrat. O sea, tampoco sé si migueleños, pero de Montserrat. No, los panes migueleños hoy son de reconocida trayectoria. Sí, pero bueno. El guío fan de los panes migueleños. Panes migueleños, yeah. Montserrat vende gallinas, pollos y pavos horneados. Porque pues ya estamos acercándonos a la fiesta. Pero claro. Eso, no sé por qué marqué. Esa es una cosa, fíjese que nunca se sabe. ¿Ustedes cómo hacen? ¿Compran el pavo? ¿Lo hacen en casa? Sí, mi tía lo hace en la casa. Así en las chompiperas esas, que sí. Son como negras. Y aquí en tu casa. Compradito ya hecho. Y lo tenés que dejar encargado con suficiente tiempo de anticipación para que te lo. Y después solo lo vas a traer en el. Y la salsa por separado, que te dan una bolsa. Te dan los cuchumbitos ya con las salsas y toda la onda para que vos solo llegues y lo termines de. Lo termines de dress, ¿verdad? Pero. Sí me acuerdo cuando estaba más bicho, cuando todavía vivía con mi mamá, no estaba casado, sí me acuerdo un par de navidades que mi mamá hacía el pavo. Sí, igual. Y que llegaban las comadres a ayudarle. Sí. Y ahí se quedaban en la cocina todas y todo el día, sí. Platicando y armando todo el relajo. En mi casa en la que yo crecí se hacía el pavo. Uh-huh. Y ahora con la familia de la Caro. Uh-huh. Se compra el pavo. Todavía me acuerdo de las bolsitas esas donde venían el relajo. Que hasta claro, hojitas, ¿verdad? Sí, y yo la cuando veía, y toda onda. Mira, y mamá, ¿y por qué hay hojitas? ¿Verdad? Como que le cayó del árbol. Sí. Hojitas de laurel. Eso lo venden en los estados también, aunque las señoras dicen que no es igual. Que no es igual. No es el mismo relajo. No. ¿Cómo se llama el relajo distinto. Allá usted? No, relajo se llama, tiene The una chong. Marca. No. Se llama relajo. ¿Cómo se dice relajo en inglés, Omar? No sé, mess. Sí, algo así como messy o. Sí. Sí. A ver, muebles para niños nuevos. Solo cunas. 20 modelos de cunas a escoger. Ah, pues, desde 98. Sí, mira, para niños nuevos. No, para niños ya viejitos, no. Hey, ¿dónde están estos? Mira, el mío no es nuevo, pero todavía está bien. No, nada. ¿Cuántos días tiene? Ya no está nuevo. A domicilio compro muebles, hogar, oficina, otros, nichos, jardines de recuerdo. Opción recuperar. ¡Puya! ¿Cómo compran nichos a domicilio? A domicilio compro muebles de hogar, oficina, otros nichos, jardines de recuerdo. Opción de recuperar. Ah, o sea que puedes empeñar tu nicho. Ocupado sin ocupar, que yuca. Vendo rocola de video nueva o alquilo, zona Metropo. No sé cuál es esa zona, vean. La rocola de video. Ay, no, tampoco. ¿Cómo será esa? No sé. Te soy sincero que. Nunca. Yo creo que es un DVD player. Algo así me suena. Sí. Algo así me suena, un DVD player. Esos que vendían antes que tenía para poner así como 5 discos. Ajá. Y ponía los 5. Ajá, y le daba random. Va. Con la de video y pasar el video. Sí. Esperemos la nueva era con un bello French toy. en la sección de animales y mascotas. Menos mal que la de animales y mascotas hubiera estado. Juguete francés. Sí, cabal, hubiera estado. Y compras varias, ventas varias en personales. Contactarse con Monsieur. Ulala. Cabal, con Monsieur, ulala. Oui, oui. Yo creo que ahí estamos, no había mucha. Ahí está. No, mire, pero se defendió. ¿Sí? Se defendió, sí, Ale. El del mueble para niños nuevos. Sí, ahí está. Yo bien. Creo que pero cumple con lo, la. Lo máximo fue sobre late y sobre vino. Es que es un problema. El abrevino costó como 20 pesos, como 20 dólares. Pero me lo compraron entre los dos. O sea, no, cada quien dio 10. Lo compró Ricardo. Uh-huh. Y Ricardo se llama. Ricardo se llama. Y entonces compró eso y compró esas cositas para tapar después la botella. Ah, para sacarle el aire. Los stoppers. Esa cosa, eso. Ajá. Y entonces después no llegamos a ninguna. ¿Les gusta el vino a ustedes ahí? A mí, él casi no toma. Y entonces, ¿entonces por qué compró el destapador? Porque yo estaba en crisis un día. Entonces le dije, Ricardo, no puedo abrir esta botella de vino, no sé qué. ¿Cómo le había con los dientes? No, yo estaba con el abrevinos ese. No. El de restaurante. Ajá. Porque le creas así. Yo abría botellas así en California, en ajá, Napa y en esos lugares. No, pero estos vinos, o sea, no se abren así igual que allá. Allá sí los puedo abrir, pero aquí no. Llévenme allá mi vino. Estos vinos chilenos, americanos, de por aquí abajo. Yo ya había abierto vinos con esos vinos, pero no podía. Entonces estaba en crisis y yo le hablé a Ricardo. Y entonces Ricardo pasó a la Gran... Él trabaja en la Gran Vía, entonces pasó a Simán a comprar uno. Entonces llegó y puso la factura en una pizarrita que tenemos. Todavía está ahí la factura. No, o sea... Ese fue indique. Sí, yo creo que es un mensaje ahí. No, un yo poco... creo que yo lo voy a comprar. Yo le voy a dar el dinero. Ajá. Y cuando ya no vivamos juntos, yo me voy a llevar mi abrevino, ¿vea? Sí, pues sí, claro. Pues sí, porque ahorita él se lo llevaría. Sí. Legítimamente. Sí, de hecho, se lo está prestando. Sí. Ese es el recordatorio de que... mío. Es mío, cabal. Apúrese, que si no le va a poner nombre. No, sí, ya se con lo voy a pagar. Ya con nombre ya cuesta más las cosas. Se lo voy a pagar. Sticker con nombre. Ricardo. Sí, pero hay que dejar todo por escrito. Está bien. Ricky. Ricky. ¿Y qué fue el otro? Ah, el abrelatas lo compró usted. Ese lo compré yo. Bien caro los abrelatas, ¿verdad? Pero igual lo deja que abra sus latas también. Sí, sí. Cuando sí. Él quiere un su atún. Y usted no puso la facturita ahí. No la puse. Cuando él quiere petit pois. Ah, no, papá, sí. Mira, ¿te dejas abrir el vino o no hay petit pois para no. Vos? Duraznos, petit pois. Maíz tutti dulce. Frutti. ¿Qué querés, maíz dulce? Ay, papá. Abrir vinito, viejo. Ay, qué divertido. La chocolatada. No, esa se abre solita. Ah, ya trae. Sí, es igual trae las sardinas sí. Tienen ya la llavecita abajo. Hay unas que traen pero llavecita. Pero vea que a veces ya se les ha quebrado una. Yo, es un problema. No, yo me he pegado heridas espantosas con latas de sardinas. No, hombre. Sí. Yo nunca he tenido un accidente ni percance con las sardinas. Es que esa lata queda bien filosa. Me ha abierto el dedo. Huela. El LED, ya una vez. Es que lo que pasa es que no sé por qué. Yo sí siempre he ocupado la llavecita esa. Sin mayores problemas. Aunque hay pero unas... Pero quizás la marca que ocupamos porque... La Madrigal sí no trae, ¿verdad? No, yo... antes comía más sardina. Ajá. Pero era un bote alto. Como de este vuelo. Yeah. Y angosto. Entonces tenías que poner el abrelata de esos que de mariposita. Ajá. Y entonces que se va parando la latita. Sí, sí, sí. Así. Y eso lo agarras. Y entonces, cabal, tenés que tener un gran cuidado para agarrarla. Ajá. Y después sacas la usa. Ah, pues en una de esas, no creo que se me pasó y se me hundió. Ay, sí, es problema. Ya les ha pasado, sí. Que cortan todo y ustedes se unen. Entonces lo estaba tratando de agarrar ahí. Sí. Me no, el dedo. Papá, ahí es donde se ocupa. Y como era con salsa de tomate y después era sangre o salsa de tomate. Ahí se ocupa el viejo truco de usar el tenedor. Ah, sí. Para sacarlo. Para sacarla. Sí, no, es que yo digo tapadera. Que es inteligente, Omar. Con gran chajazo. Sí, no, ya, Betty, ¿puedo querer que voy a abrir? Voy a abrir sin ningún problema. Bueno, Mara, Le vamos dando, ¿verdad? Yeah. Ya llegamos, llegó ese momento final, en la noche en que tenemos que ir a ver El Patrón del Mal. Eso está viendo ahora. No, no, no. La verdad que no llego. He estado llegando muerto a la casa. Ayer me dormí como a las 9 de la noche. Ya. Yeah. Ya, yeah, ya. Yeah. Así que bueno, sí, es hora de ir a dormir a la camita. Yo también voy a dormir temprano porque mañana a las 5:30 estaré corriendo tras 5 kilómetros. Está bien, Omar, te felicitamos. Está buena. Me ha súper llegado. Deseamos que algún día la alcance, hoy. Sí, ya la vamos a llegar. Ahí. No, ¿sabes qué? Hace el fin de semana pasado estuvimos en una reunión con unos cheros. Ajá. Y platicando de correr, la una amiga ahí, una señora que estaba en la reunión, corre también. Ajá. Y hoy, ¿cómo fue que te metiste a esto de la corrida? Ah, me dijo, es que mi esposo me... Ah, ya voy, mi mamá. Me dijo que si me ponía las pilas y lograba correr X cantidad de cosas, me llevaba a la maratón, a que corriera la maratón de Disney. Y yo empecé a revisar qué es esto, ¿verdad? ¿Qué es la maratón? ¿Sabes que todos los eneros hay una semana en Disney World donde hay carreras de 5 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros, adentro del parque? Ajá. Vaya, Omar. Imagínate, yo estoy como que... Yo veo, Omar. Próximo año, vamos, ¿verdad? O sea, no, 2014. 2014 en enero, yo quiero andar ahí corriendo unos 10 kilómetros por todo el parque ahí de Disney World con Puñamara. Y ve las fotos y todos con orejas de Mickey corriendo, o sea, se ve chivo y divertido. Ay, qué chivo. Así que sí, amén, ya apuntado para esa carrera. Vale, ya queda grabado, viejo, así que no te vas a rajar. No, dúdelo que no. Ok, Mara. Bueno, vamos cerrando el show. Gracias a la Ale Mejía que está aquí con nosotros. Antes de cerrar el show, un súper abrazo y felicitaciones a nuestra Gaijin Guanaca, Abel Iglesias, que ya es mamá. ¡Nice! Ya hay una campanita. Sí, hay un Peter Pan. Un chin-chin. Ah, Peter Pan. Nice. Hay un Peter Pan, así que felicidades y gracias a ustedes por estar con nosotros en un show más. Omarcito, bye bye. Gracias, Mara. Recuerden, escríbanos a lacharamusca@guanacos.com, pongan comentarios ahí en el blog, escríbanos, ahí estamos en Twitter, Ale Mejía-bajo, Robby Palomo, yo soy Omar Egan ahí en Twitter y La Charamusca Net. Bueno, Mara, tengan una bonita semana, feliz Navidad y nos vemos en una semana, primero Dios. Nos vamos diciendo como siempre, ¡salud! Centroamérica.